despertar mis sentidos. Quiero salir de esta soledad. Quiero caminar, quiero luchar y seguir adelante. Nada me va a detener, yo soy fuerte y luchador y así seguiré.